8. Escucha y escribe. En verano, mi familia y yo siempre vamos a casa de mis abuelos. Viven cerca de la playa en una casa muy grande. Todos los días nadamos en el mar y tomamos el sol por la mañana. Después, comemos en casa y dormimos la siesta. Por la tarde yo juego al fútbol con mis amigos y mis padres ven la tele o hablan con mis abuelos. A veces hacemos una excursión o tomamos una paella en la playa.